CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Maro que está allí en los controles técnicos. Hablando de Parlamento, va a haber actividades en comisión bastante importante en cantidad y con varias delegaciones en la jornada de mañana martes y el miércoles. También va a haber alguna el jueves, pero sobre todo martes y miércoles se van a concentrar gran parte de las actividades parlamentarias en comisión. Habrá que ver, más tarde vamos a estar escuchando lo que decía la calle Pou, si se intenta hacer una sesión extraordinaria por este tema de la garantía del CASMU o si se espera la semana que viene. Aunque ya hay, por ejemplo, en diputados, reservado el día martes, que tendríamos sesión ordinaria, y ahí se va a estar votando de forma en una sesión extraordinaria la rendición de cuentas. Por lo tanto, ya el día martes sería un día menos para un plenario para el tema del CASMU, por lo menos en diputados. Por eso habrá que ver cómo de alguna manera se va acondicionando la situación legislativa y parlamentaria con algunas iniciativas que lleguen desde el Poder Ejecutivo. Pero para que ustedes tengan un ejemplo, o tengan varios ejemplos en realidad, en la jornada de mañana a las 10 de la mañana, la Comisión de Ambiente de Diputados va a estar recibiendo al directorio de OSCE. Está toda esta situación que ustedes saben ha tenido ya un cariz judicial vinculado al proyecto Neptuno, Arasatí. Bueno, el directorio de OSCE va a estar siendo recibido en la Comisión Especial de Ambiente. Es especial porque es una comisión que solo se reúne cuando hay un temario concreto, no es una de las actividades que o comisiones que tengan sesiones activamente durante todas las semanas. Para justamente recibir al directorio de OSCE en ese sentido e ir aclarando algunas de las cosas que se han denunciado en esa misma comisión. A las 11 de la mañana, eso es a las 10, a las 11 de la mañana de mañana martes se reúne la Comisión de Presuntas Irregularidades en AFE, que hemos ya hablado mucho sobre este tema, hemos tenido varias voces. Mañana va el expresidente Cetelich, por lo tanto, desde el oficialismo, que es quien ha convocado esta comisión investigadora sobre lo que ha sido AFE desde 2014 hasta el 2020, consideran que es importante la presencia de Cetelich en la misma. Veremos, obviamente ustedes han escuchado que cuando hablamos con Lerete, él tiene un pensamiento y un razonamiento sobre lo que deja en una delegación, y si hablamos con Felipe Carballo, tiene una reflexión absolutamente distinta a la que tiene Lerete sobre lo que dejan las delegaciones y el comportamiento de la investigadora. Ese día martes también, pero a las 3 de la tarde, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. La Comisión de Constitución y Legislación del Senado está analizando, entre otros temas, el proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados sobre operadores inmobiliarios. Y acá hay que decir que se ha escuchado con fuerzas que hay idea de hacer algunas modificaciones a lo que el diputado terminó aprobando. Esto es un proyecto, además, que comprende a muchas familias que viven justamente de la muestra de casas, de la posibilidad de trabajar en esta área. Por lo tanto, es un tema bastante sensible en donde también hay un peso muy importante de las inmobiliarias, donde recuerdo que estuvieron presentes durante la discusión en la Cámara de Diputados muchas de ellas, cámaras que tienen que ver con la representación de las inmobiliarias, presionando justamente para que esto de alguna manera terminara saliendo en pos, según ellos indican, de un trabajo que sea más regulado, porque manifiestan que hay mucha irregularidad y mucha competencia desleal en el sector. Lo que sabemos es que el Senado lo estaría aprobando, pero con modificaciones, así que tendría que volver a la Cámara de Diputados y habría que ver qué tipo de modificaciones finalmente se hacen. Eso es mañana a las 3 de la tarde, la Comisión de Constitución y Código. El día miércoles, lo que va a pasar mañana martes. El miércoles también hay varias comisiones. Por ejemplo, el miércoles se reúne la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados y recibe primero a los representantes de los funcionarios unidos de Tribunal de lo Contencioso Administrativo. el FUTCA. Habrá que ver cuál es el problema que están denunciando, allí nos vamos a enterar, los funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Luego de ellos reciben a representantes de la Asociación de Trabajadores de COPSA, con que ya hemos hablado varias veces aquí en la emisora. Hay una situación de conflicto, ustedes saben que se han atravesado momentos muy delicados en COPSA, con anuncios hasta de cierre, de quiebre de la empresa, con falta de pagos. En algún caso se han ido resolviendo a partir de algunos préstamos que se han ido consiguiendo, pero hay situaciones hacia el pasado y hacia el futuro que los trabajadores quieren que se resuelvan, y seguramente parte del planteo que se hará en la Comisión de Trabajo por parte de la Asociación de Trabajadores de COPSA va a pasar por eso. Reitero que esto será el miércoles a las 11 de la mañana. Van a estar recibiendo, es decir, primero reciben a los funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a las 10 y cuarto y alrededor de las 11 entrarían los trabajadores de COPSA. Y unos 45 minutos después entrarían la Organización de Trabajadoras Sexuales, otras. Desde hace ya un tiempo la comisión, sobre todo en base a análisis de Pedro Gidonía del Partido Nacional y María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, vienen recabando información sobre protección del trabajo sexual, algunos cambios a la norma, y bueno, ellos ya tuvieron una actividad la semana pasada, no fue en comisión, sino que fue en una actividad legislativa realizada en el Parlamento, más bien de foro, de análisis de la temática, en donde también participaron la Organización de Trabajadoras Sexuales Otras y los dos legisladores que antes yo les mencionaba. El día miércoles también, además de la Comisión de Trabajo, se va a estar reuniendo la Comisión de Constitución y Código y Legislación a las 10 de la mañana, que es la comisión que tiene el proyecto de ley vinculado a la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. La semana pasada nosotros traíamos lo que habían manifestado distintas organizaciones vinculadas, entre ellos madres y familiares de detenidos desaparecidos que están en contra del proyecto, también Crisol, la organización Jacarandá, con anterioridad habían estado otros representantes, entre ellos Juan Miguel Petit, el comisionado del sistema carcelario, que apoya la ley, mientras que estas otras organizaciones dicen que no, porque de alguna manera, por ejemplo, Crisol está planteando que explícitamente en el proyecto de ley se diga que en esta prisión domiciliaria no se van a estar beneficiando a quienes actuaron durante los años de la dictadura cívico-militar reprimiendo y torturando. Ese es el pedido, por ejemplo, que hace Crisol. Otra de las organizaciones generaba, por ejemplo, Jacarandá, de que les parece mal que el juez por sí solo pueda definir si le da prisión domiciliaria a alguien sin escuchar a las víctimas. Bueno, el día miércoles de esta semana quienes van a ir son el colectivo Memoria en Libertad. No veo que esté aquí, por lo menos no planteado físicamente, tal vez sí se ha dado la posibilidad de hacerlo por escrito, el pedido que había hecho el colectivo Jacarandá de la Memoria respecto a que fuera citado el fiscal especializado en lesa humanidad, en delitos de lesa humanidad, que ellos consideraban tenía que dar opinión sobre el tema, y la comisión no lo había citado. El diputado Tuchis del Frente Amplio se había comprometido a por lo menos hacer el escrito referente al tema, o quedará para alguna otra reunión de la comisión el que él venga personalmente, o finalmente tal vez se defina que responda por escrito a las consultas que la comisión quiera hacer. El día miércoles también, pero a las 4 de la tarde, se reúne la Comisión de Industria y Comercio por temas de turismo en la Cámara de Senadores. Y el día jueves estará la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario reuniéndose. Va a estar recibiendo a Sanjurjo, uno de los especialistas del Ministerio del Interior en esta temática. Como ven, martes y miércoles van a ser días de actividades bastante importantes, tanto en comisión de diputados y senadores, No hay plenario porque ya hemos explicado que los plenarios van del 1 al 18, los martes y los miércoles. Este martes 30, el miércoles 31, por lo tanto no hay sesiones ordinarias. Y decíamos que el martes 7 ya diputados tiene reservado ese día para tratar la rendición de cuentas, por lo tanto levantó la sesión ordinaria y va a tener una extraordinaria. Estaremos atentos, reitero, a ver qué pasa con algunos proyectos que deberían llegar a corto plazo, como el tema CASMU. Otro de los temas que está sobre la mesa, y hablamos con José Carlos Maía sobre este tema, es el proyecto de ley sobre eutanasia. Son pocas las sesiones que quedan, y el Senado todavía no discute. Acabo de leer sesiones extraordinarias y Salud, la Comisión de Salud del Senado, no se reúne. Ustedes me dirán, no tiene por qué. Es verdad, no tiene por qué. Pero si están tan apurados de sacar el proyecto como dicen, que en realidad no lo están demorando, sino que lo que quieren escuchar es varias voces. Y por el tema CASMU, las sesiones de la Comisión de Salud del Senado, que iban a tratar el tema de eutanasia después de la elección interna, hubo tres sesiones y nunca lo trataron porque trataron solo el tema CASMU, podrían ahora tratarlo en sesión extraordinaria, recibiendo delegaciones, como han suspendido ya otras porque el plenario se les ha venido arriba, porque está muy cerca la reunión de la Comisión de Salud de lo que es el cierre de la actividad del Senado los días martes. Bueno, si han suspendido tanto, podían en este caso haber reunido a esas delegaciones que no recibieron en estas jornadas en donde no hay plenario, no hay sesiones, no hay comisión ordinaria, bueno, de forma extraordinaria, como lo hacen otras comisiones que acabo de leer, haberse reunido por el tema eutanasia. El senador José Carlos Maía criticó justamente la situación, porque dijo, quedan pocas sesiones hasta el mes de septiembre. Porque, insisto, del otro lado se dice que no es que no se quiera votar la ley, sino que se la quiere mejorar o por lo menos discutir y agotar la discusión en la Comisión de Salud. Esta ley está en el Senado desde octubre del año 2022. Escuchamos lo que decía José Carlos Maía. El 11 de octubre del año 22. Lo que van de tratamiento de este tema, han visitado la comisión 17 delegaciones. Y tenemos sesiones ordinarias, en total, para que se cierre el periodo legislativo, 8 sesiones. Esto es, no hay más en julio sesiones ordinarias. Las sesiones que van entre el 5 de agosto y los días previos al 18 de agosto y la última de septiembre. Esto es el plazo de sesiones ordinarias. Por lo tanto, estamos hablando de un tiempo muy acotado en un proyecto que, si bien es cierto, tiene menos tiempo en esta Cámara que la anterior, de fondo lo que hay son diferencias sobre el contenido del proyecto. Nosotros, como bancada del Frente Amplio, respaldamos y apoyamos lo que se votó en la Cámara de Diputados. Entendemos que es un proyecto de ley que mueve la sensibilidad de mucha gente. Entendemos que no tiene necesariamente un corte político partidario, pero de fondo lo que queríamos es que se pronunciara el Senado en su pleno o a favor o en contra de la iniciativa y que no quedara en un escritorio de las comisiones del Senado, sin que este pleno como tal se exprese. Ojalá que la denegatoria de la mayoría de los votos sea suficiente para generar el tiempo y los informes y los acuerdos. Lo veo muy difícil, pero nosotros queríamos dejar bien en claro que desde nuestro punto de vista este es un proyecto de ley que avanza en un tema sensible, avanza en derechos y creemos que sería, si el Senado lo aprobara, un avance desde el punto de vista de la sociedad muy importante. Para que ustedes tengan una idea, recordamos que este proyecto de ley se había propuesto que se tratara en la Cámara de Senadores el 13 de agosto. Lo propuso el senador Pablo Lanz del Partido Colorado, a pedido de Ope Pasquet, que es quien impulsa el proyecto, y fue acompañado solo por la bancada del Frente Amplio, quedando en minoría. Blancos, Cabildantes y el resto del Partido Colorado no dio el voto para que el tema se tratara el 13 de agosto. La idea era que hubiera también posibilidades de recibir delegaciones hasta el 13 de agosto. Como ya les aclaré, está bastante lento eso, porque se están desaprovechando semanas para poder recibir esas delegaciones si se quisiera hacer. Pero la situación sigue complicada. Y como dijo recién Maya, quedan pocas sesiones, 8 sesiones quedan antes de que comience el receso, por lo menos ordinarias, en lo que es la Cámara de Senadores. Hacemos la pausa y tras la misma vamos a venir con lo que fue en la jornada de ayer domingo, la actividad de Cabildo Abierto, donde se definió la vicepresidenta, pero como habíamos ya anunciado, iba a ser una jornada compleja. Bueno, terminaron a los botellazos. Decíamos que, como estaba definido, se reunió el Congreso de Cabildo Abierto y estableció que Lorena Quintana, que era quien Manini Ríos pretendía fuera su candidata a vicepresidenta, fue electa. Recordamos que Lorena Quintana representa a los sectores religiosos de Cabildo Abierto, tanto católicos como protestantes, evangélicos, y en ese sentido ha marcado una línea muy fuerte contra la política de género, contra el aborto, contra la eutanasia, entre otros temas que están sobre la mesa. Allí había surgido la posibilidad de los sectores que encabeza Radaeli, el Movimiento de los Pueblos Libres, de que en realidad quien acompañara a Manini Ríos fuera Rosana de Olivera, ex presidenta de INISA. Y en algún momento también dentro de los sectores de Manini se había generado ciertos temores de que Lorena Quintana fuera la candidata a vicepresidenta, porque era un sector político que había competido en la interna con muchos de los cabildantes que han apoyado, muchos de ellos diputados que han apoyado a Manini. Le ganaron en la interna y ahora, a partir de su candidatura a la vicepresidencia, podría tomar otra fuerza que le generara problemas en la búsqueda de conseguir diputados y senadores, sobre todo diputados, en las próximas elecciones. Y por eso en algún momento habían manejado incluir también al diputado Menéndez en esa puja, diputado integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca por parte de Cabildo. Finalmente estos sectores se alinearon tras Lorena Quintana, no así los sectores de Radaeli, que han anunciado, por lo menos han manifestado, que estarían renunciando a ciertos lugares de dirección de Cabildo. Gritaron que no era una dictadura, durante el Congreso, y además silbaron cuando Lorena Quintana fue nombrada y habría volado hacia un botellazo hacia quien hemos ya manifestado es la mano derecha dentro de todo este armado de Manini, que es el senador Guillermo Domenech, que habló justamente una vez que culminaba la actividad ayer domingo y hacía referencia a estos líos que, entre otras cosas, al parecer se establecieron porque la arenga de Domenech, conocido, reitero, en ese sentido, en la defensa ultranza del maninismo, podemos decir, contra Radaeli, estaba haciendo un discurso bastante encendido que generó que la gente de Radaeli le contestara y además al parecer volara una botella de plástico sobre la cabeza de Domenech. Vamos a escuchar lo que decía el senador cabildante. Todos cabildantes, y es natural que cuando existe esa diversidad de agrupaciones y diversidad de liderazgos surjan opiniones e intereses de posiciones políticas diferentes. Usted ¿no? salió a arengar y ahí se complicó. Bueno, yo soy, yo le diría que yo más que un senador, yo soy un militante político de toda la vida, soy un nacionalista social cristiano, como he dicho, toda la vida, y soy pasional. Entonces, realmente me gusta ver una tribuna enfervorizada y yo aliento a que eso suceda, a que la gente vibre con lo que estamos haciendo. ¿Se le tiraron una botella de plástico? Bueno, me dicen que sí, que me tiraron una botella de plástico. Siempre hay alguna persona apasionada que no se sabe controlar. Pero bueno, no fue nada grave. ¿El sector de Radaeli que anunciaron una renuncia al órgano nacional del partido? No, realmente no lo sé porque yo estaba de espaldas. Bueno. Y anunciaron su renuncia, ¿no? Sí, ellos anunciaron su renuncia, pero bueno, pienso que van a meditar y van a ver que tienen que seguir participando de las instancias orgánicas de Cabildo, porque las discrepancias enriquecen. ¿Cuál fue el enojo? No, yo creo que el enojo obedece simplemente a que plantearon una candidata a vicepresidente que obtuvo un número importante de votos, creo que alrededor de 121, pero la candidata que propusieron las restantes agrupaciones tuvo una mayoría abrumadora de creo que 338. Ahí tenían la explicación entonces que daba el senador Guillermo Domenech respecto a lo acontecido. Veremos cómo de alguna forma resuelven esta problemática, porque los sectores de Radaeli manifestaron que estarían renunciando a ámbitos de dirección y eso puede ser un aviso de una ruptura dentro de un sector de Cabildo, un Cabildo que además no votó nada bien las internas, por lo menos no lo que pretendían ellos que se votaran las internas, y habrá que ver entonces cómo de alguna forma esto termina repercutiendo. La calle Pou, decíamos, estuvo hablando del tema CASMU, y esto tiene también una pata legislativa, porque van a tener que enviar un proyecto de ley al Parlamento a corto plazo, decíamos por ahora. Habría que ver si lo mandan a una sesión extraordinaria, si lo quieren hacer antes que de la semana próxima, vinculado a generar una garantía de unos 56 millones de dólares para darle liquidez a CASMU. Y además el anuncio que quedaría hoy establecido, porque faltaban algunos documentos, de que finalmente va a haber una intervención, pero no va a ser con desplazamiento de autoridades. Es decir, se van a mantener las autoridades que hoy tiene el CASMU. Va a ser una intervención, pero con las autoridades que, en este caso, el CASMU tiene, sin ser desplazadas. Eso ha generado, por ejemplo, que al parecer la patronal, aunque no quería la intervención, esté de acuerdo que no los desplacen. Y, por otro lado, los sindicatos que habían anunciado medidas estarán atentos. No han retirado las medidas, pero sí las han suspendido mientras avisoran cómo termina todo esto, el envío del proyecto, el dinero que podría entrar, la liquidez o no. Vamos a escuchar lo que decía la calle Pop. Porque todavía faltan del estudio de algunos documentos. Deben dar informado ustedes el otro día que nos juntamos con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Salud y con asesores que han trabajado en este tema. La recomendación, que no necesariamente es la final, porque insisto que falta el estudio de algunos documentos, falta un informe que se está elaborando en base a la información en estos momentos, es, primero, la recomendación es la intervención sin desplazamiento de autoridades, y segundo, es enviar un proyecto de ley al Parlamento que está redactado ya, que se va a estar firmando por los ministros el lunes, para que se establezca esa garantía que eventualmente puede llegar a dar paso a la necesidad de liquidez económica que necesita CASMU. Así que esos son los dos caminos. El primero, una sugerencia, porque insisto, todavía está en el Ministerio terminando su informe. Y el segundo ya es un proyecto de ley que tenemos escrito para que se proceda a dar esta garantía. Simplemente una afirmación final. Un sistema que ha tenido sus complejidades, el Sistema Nacional Integrado de Salud, tampoco se puede asistir con dinero a la gente. Lo decía yo recién en mi discurso, esta casita está hecha con dinero a la gente. La plata que se le va a dar eventualmente al CASMU, la garantía, es con dinero de los uruguayos. Entonces hay que manejar lo más responsablemente los recursos públicos y, entre otras cosas, cuando se tienen recursos de la sociedad, en este caso una mutualista. ¿Aún no se puede dar una respuesta clara a los trabajadores, entonces? Lo que nosotros hacemos... A ver... buena pregunta. Lo que yo contesté es los medios, no el fin en sí mismo. El fin en sí mismo, y agradezco tu pregunta, es que siga en funcionamiento. Que siga en funcionamiento para los usuarios, que toda mutualista existe para que para los usuarios, como todo el sistema de salud, y además que se sostengan las fuentes de trabajo. Eso es la visión y el camino que tratamos de emprender con esta asistencia que se va a hacer por parte de todos los uruguayos a una mutualista en especial. Hacemos la pausa, la última, volvemos. Igual el tiempo, porque tengo que contar una cosa respecto a esto. Y tiene que ver con la situación vinculada a lo que fue la actividad también este fin de semana del herrerismo, en donde habló Luis Alberto Heber. Primero porque ustedes saben que Alianza Nacional, que diríamos era como la pata que le daba el equilibrio al grupo Sumar, porque tenía por un lado Alianza Nacional, por otro lado el herrerismo, Sumar es el grupo que creó Laura Raffo para ser precandidata a la presidencia, y que, como ustedes saben, perdiera contra Álvaro Delgado. Bueno, Alianza Nacional votó tan mal que se fue del grupo Sumar. Hizo una alianza ahora con la gente de País, Proyecto País, que es la gente de Javier García, del tractor amarillo, la lista 40. Entonces quedó solo el herrerismo como grupo fuerte del sector Laura Raffo. Casi Sumar es el herrerismo, es más, en algún momento Juan Martín Rodríguez ha dicho que ya Sumara como ha quedado desaparecido. Y Raffo está allí como una herrerista más, aunque no se haya pronunciado de tal forma. Por otro lado, hay que destacar que Alianza Nacional no solamente votó mal, sino que el sector que se escindió de Alianza Nacional y creara De Centro, votó bien. Votó tan bien que colocó a una de sus miembros como vicepresidenta, que es Valeria Ripoll. Allí en De Centro hay varios dirigentes de la ex Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, y hoy a las 4 de la tarde suman a el intendente Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú, que no es, además no es un intendente cualquiera, porque es justamente el intendente del departamento de donde nace Alianza Nacional a través de Jorge Larrañaga. Que allí la figura que habría quedado era su hijo, como uno de los representantes, pero que claramente Nicolás Olivera, con las votaciones que ha tenido, ha marcado allí una cierta preponderancia a ser reelecto como intendente. Y por lo tanto, Nicolás Olivera, que hasta ahora se había mostrado cauto de sumarse a uno o a otros sectores, en la jornada de hoy, en la tarde de hoy, se suma a De Centro, que reitero, son los excindidos los que han creado un grupo por fuera de Alianza Nacional. Por otra parte, hubo una actividad en donde estuvo el presidente de la República, estuvo la vicepresidenta Beatriz Argimón, que fue la inauguración del polideportivo en Paysandú, a cargo de Nicolás Olivera. Yo lo estaba mirando y decía, porque yo lo estaba mirando por ESPN, por Disney, y que transmite obviamente ESPN. Y claro, Tenfield estaba pasando todo el acto, y era un acto político casi, con Nicolás Olivera hablando, la saludo al presidente de la República, a la vicepresidenta, estaba Valeria Ripoll también, no lo había Delgado, pero Valeria Ripoll, es decir, y eso tomó, sin mentirles, unos 40, 45 minutos, que yo decía, los argentinos no deben de entender nada, porque quieren ver el partido Uruguay-Argentina, que era lo que se jugaba en básquetbol, para la inauguración, y se comieron 45 minutos de un acto político que no deben de entender absolutamente nada. Pero es parte, obviamente, nosotros estamos en tiempos electorales. Yo creo que tendría que haber tenido una coordinación distinta. Tenfield pasó todo el acto político y, claro, ESPN, que estaba tomando las imágenes desde allí, también lo pasó. Y de alguna forma, tal vez tendrían que haber ajustado los horarios y haber empezado más cerca. No digo capaz que cuando empezaba el partido, pero un poquito más cerca del partido, porque en serio, fueron como 40, 45 minutos de discurso y de actos protocolares y corte de cinta, y saludos a la calle Pou, cantaron el himno de Paysandú, que vi que se lo saben todos, niños y grandes, está muy arraigado, estaban todos con la bandera de Paysandú, porque para ellos obviamente es un evento importante el haber generado esta recuperación del polideportivo, que tuvo alguna multa de UTE, porque la empresa privada que había hecho la conexión energética la había hecho, tenía ciertas irregularidades y UTE tuvo que multarla. Esto hablábamos el día viernes con Silvia Emaldi. Pero vamos a escuchar lo que decía Luis Alberto Heber. Vuelvo al tema de la pata que quedó dentro del sector Sumar, dentro del sector de Laura Raffo, que está intentando pescar en la misma pecera que están pescando otros integrantes de la coalición republicana, como por ejemplo Gustavo Zubía, que también le cubríamos una conferencia de prensa la semana pasada, vinculado al tema de inseguridad, mostrando allí discursos más duros, de represión al delito, de aumento de penas. En este caso, entre otras cosas, Heber planteando la posibilidad de que el estar en calle, durmiendo en calle, pase a ser ahora un delito. Lo escuchamos. Creemos que en la lucha contra el narcotráfico hay una idea importante que la planteó el sector, ya no de Álvaro, porque Álvaro es el candidato de todos, es el otro sector que está en el Partido Nacional. Planteó la posibilidad de crear un comando antimafia. Y está bien, es una buena idea. Sé la pluma de quien la elaboró. Es un compañero. Pero tenemos que incrementar las penas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Si vamos a pelear contra el narcotráfico, tenemos que ser duros con esto. El narcotráfico no está cambiando la sociedad. Nos ha cambiado la sociedad. No puede ser que tenga penas mínimas de él. Lo miro a Maciel, a Guillermo, que estaba metido, no sé cuánto es la mínima hoy, 5 meses, a penas de penitenciaría que llegan a 5 años. Ahora, si comete una rapiña, alguien tiene como mínima 4 años. Mínima. Y quien produce la rapiña porque es un adicto y que lleva a que muchos delinquen, tiene de algunos meses y como máximo 5 años. No. ¿Vamos a darle batalla al narcotráfico o no? Si le vamos a dar batalla al narcotráfico, la mínima es la mínima que tiene la rapina, por lo menos, que son 4 años. De mínima, con máximas importantes. Nosotros tenemos que dar una batalla y esta organización se está desplegando y nosotros no podemos estar comprensivos. ¿O creemos que alguien que está en el narcotráfico, viviendo del narcotráfico, es recuperable en alguna manera? Puede ser recuperable un adicto. Y tenemos que... Puede ser recuperable un adicto, dice Heber. En este caso, marcando alguna de las iniciativas que está planteando el herrerismo, Álvaro Delgado estaba en la actividad, al igual que Valeria Ripoll, escuchando lo que son las propuestas que este sector le está haciendo de cara a su próximo gobierno. Veremos si las toma o no. Son las 9 de la mañana, nos vamos. Mariana Malo, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.